tienes deudas. Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio DDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire en una misión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde en verdad podrán escuchar una solución práctica, algo real, algo que les funcione para que logren solucionar todos y cada uno de sus problemas que tengan por deudas, sin importar el tipo de las mismas, ya sea por tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, autofinanciamientos, etcétera. Aquí van a encontrar una respuesta que en verdad les va a funcionar para salir de esta bronca. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos una invitada también muy muy especial. Es súper popular en el mundo del internet. Su blog, yo me atrevo a decir que es el más importante que hay hoy por hoy en todo México en lo que a finanzas personales se refiere. Es una persona con muchísima experiencia en el ámbito de las finanzas, pero también tiene una gran cualidad, y esta cualidad es que lo sabe explicar todo de manera muy clara. No se mete en líos de tecnicismos ni enrolla a la gente con un lenguaje demasiado complicado, no. Lo explica todo de una manera muy simple para que cualquier persona que ingrese a su blog lo pueda entender perfectamente. Y sobre todo, muy práctico, que lo pueda llevar a cabo sin mayor problema, trasladarlo a su vida económica familiar. Estoy hablando de mi querida amiga So de blogilana.com, mi amiga So de blogilana.com, a la cual en este momento nos enlazamos con ella. So, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludote aquí desde Defensa del Deudor para ti y para Morbi, por supuesto. ¿Cómo está Morbi? Muy bien, muchas gracias, sigue engordando. Ah, pues eso es maravilloso, ¿no? El chiste es que esa oveja sigue engordando, que no enflaque para nada. Exacto. Bueno, platícanos un poquito de ti, So. ¿Quién eres? ¿Cómo se te ocurrió la idea de tu blog? Pues mira, yo no estudié finanzas, no estudié nada relacionado, de hecho ni remotamente con las finanzas, pero es un tema que siempre me ha gustado. Yo cuando chavita y todavía de joven, y todavía de mi adultez, en mis primeras etapas de adultez, por una cosa o por otra padecí problemas de dinero. Y entonces dije, bueno, ya, no más, basta. Entonces desarrollé como mi propio sistema, mi propio sentido común, salido de esa situación. Y hace 3 años que inauguré el blog, lo hice porque dije, bueno, me gusta escribir y esto como que se me da. Y siento que hace mucha falta información accesible y de una manera diluida, fácil, sin necesidad de conocimientos atrás para la gente y gratuita. Entonces, en base a eso fue que decidí hacer el blog. Así fue como nace blogilana.com. Así es. Me imagino que en un inicio como cualquier blog, ¿no? Poco a poquito fue creciendo. A mí me sorprende mucho, yo soy una persona que se fija mucho en estadísticas y en rankings en internet y los checo constantemente. Y me llama mucho la atención cómo ha crecido, sobre todo el último año, de una manera impresionante. Te has ido posicionando cada vez en lugares más importantes a nivel nacional e internacional. Pero sobre todo aquí en México, muchísima gente te lee. Eres súper popular en Twitter, eres súper popular en Facebook y en tu blog ni se diga, ¿no? Tienes cantidad de lectores, porque como yo le digo a mis radioescuchas, la ventaja que tú tienes, y lo acabas de mencionar, es que lo sabes expresar todo de una manera muy clara, ¿no? Porque luego uno tiene la idea, pero no sabe uno cómo expresarla a modo de que la demás gente la entienda, ¿no? Claro. Tú tienes esa facilidad tan increíble y apoyándote en un formato de un blog muy bien diseñado, muy bonito, y sobre todo con tu mascota, que ella es también súper famosa, Morbi. que también todo mundo conoce. Luego ponemos los videos aquí de sus clases de finanzas de Morbi, son un éxito. ¿Cómo surge Morbi? ¿Cómo es que se te ocurre? Hijo, fíjate que no me acuerdo bien. Tengo la fortuna de que mi esposo es un ilustrador profesional. Y entonces, cuando estábamos diseñando, me estaba ayudando a la parte del diseño del blog, se me ocurrió tener una mascota. La idea fue mía, pero ya no me acuerdo, creo que entre los dos surgió la idea de que fuera una oveja, porque ella tenía el nombre que era Blogilana. En México, lana es una forma común de decirle al dinero. Y entonces, bueno, pues que sea una oveja que tiene lana, y entonces el nombre se me ocurrió a mí. Y así lo fuimos desarrollando. Sentimos que es como nuestra hija, porque él inventó una parte y otra parte. Y otra parte tú, ¿no? Y es que es la contracción de mórbidamente, ¿no? Por eso el morbi. Exacto, exacto. Es la primera parte de la palabra mórbida, que es una palabra muy fea. Sí, claro. Lo quiso usar en un contexto positivo, ¿no? De estar mórbidamente obeso de pura lana. Que todos quisiéramos estar así, ¿no? Exacto. Es lo que buscamos aquí. Porque aquí, Defensa del Deudor, tú tienes una gran ventaja, que tú ayudas a la gente a prevenir esta situación, ¿no? Pero también ya que está la enfermedad, pues hay que buscar la cura. Entonces yo me he apoyado mucho en tu blog, lo he leído muchísimo, para poderle dar algunos consejos a la gente de cómo ir diseñando un plan de austeridad, de finanzas personales, para poco a poco ir reuniendo cantidades de dinero y poder ir negociando con los bancos para liquidar sus deudas. A mí me ha servido muchísimo el leer tu blog, lo leo y lo leo, y me parece fantástico. ¿Tú qué le recomendarías a la gente para empezar? Ya que tiene el problema de las deudas, obviamente no te leyó, desafortunadamente hay mucha gente que no se conecta a internet frecuentemente, no te conocía, no te pudo leer antes de tener la bronca. Ahorita ya tiene el problema de las deudas. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Cuál sería el primer paso ya que tienes el problema de las deudas en sí? Bueno, el primer paso, como en todos los problemas, es reconocerlo y tener la disposición de pasar a través de. Es decir, ya sé que tengo las deudas, tengo que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas en este momento y en un futuro próximo para salir del problema. Yo creo que la disposición es una cosa importantísima, porque he sabido de gente, afortunadamente no es la mayoría, pero sí he sabido de gente que dice, ya quiero acabar con mi deuda, con la tarjeta X, pero sigue saliendo a la calle y la sigue usando, entonces va a ser un poco complicado. Claro, sí, por supuesto, se requiere mucha disciplina y sobre todo el reconocer el problema que uno tiene, como señalas, ¿no? Sí, esa es la parte número uno. Aceptarlo. Y es que más que disciplina es voluntad, o sea, digamos que la disciplina viene después, pero si tú tienes voluntad, si tú dices, sabes que yo de verdad, de corazón, quiero salir adelante, quiero terminar con esto, quiero saber qué se siente vivir sin deudas, es la puritita voluntad la que te va a dar la gasolina, por así decirlo, y el ánimo de tener para después tener la disciplina. Claro, por supuesto, voluntad y reconocerlo. El primer paso es reconocer que uno tiene el problema, porque luego a uno le cuesta mucho trabajo el aceptar que tiene este tipo de broncas, de deudas, de dinero, el amor propio, el orgullo, luego nos ciega, ¿no? Sí. Y no nos deja ver la realidad. Decimos, bueno, no importa, la quincena que entra ya me pongo a la par, o saco de esta tarjetita y le pago esta otra, y ahora con mi reparto de utilidades. Y hace uno cuentas mentales que van un poquito más allá de la realidad. Y no es así, ¿no? Yo creo que lo ideal es sentarse, tomar lápiz, papel y una calculadora y ponerse a hacer cuentas, pero bien, bien honestas, ¿no? Bien reales, de cuánto gastas, cuánto ganas, y así es la única forma, ¿no? Totalmente. Los seres humanos tenemos una tendencia un poco rara a creer o sentir que los problemas se van a ir solitos, ¿no? Que si no los enfrentamos, pues ya se arreglará de alguna manera, ya sea a través de la voluntad divina de Dios o de la buena vibra, o yo soy muy bueno, entonces me va a ir muy bien. Eso es muy humano, pero la verdad es que los problemas no se van solos. Lo mejor para eliminar un problema es agarrarlo de frente, tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, este problema no es más que yo soy más inteligente y vamos a acabar con él, lo que me lleve, lo que me tome. Claro, por supuesto, ¿no? Ya una vez aceptándolo, ya estamos del otro lado. Es como el alcohólico, que no se va a curar nunca si no acepta que es alcohólico. Es algo muy similar. Si uno no acepta que tiene uno de verdad un problema de deudas, pues lo único que hace es uno cavar un hoyo más y más y más profundo, que al rato va a ser mucho más complicado poder salir del mismo, ¿no? Exacto, mientras más deudas, pues más difícil es, evidentemente, porque no hay dinero que alcance. Por supuesto, al rato ya estás trabajando para el banco y hasta le quedas a deber. Totalmente, eso es mucho más común de lo que quisiéramos, desafortunadamente. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que aquí en México la falta de cultura financiera es un problema gravísimo. La gente tiene todavía la percepción de que una tarjeta de crédito es algo así como un dinero adicional, como un ingreso extra. Exacto, cuando sí, no es así, ¿no? Para nada. ¿Tú qué dices exactamente qué es una tarjeta de crédito y para qué se usa una tarjeta de crédito? Fíjate, curiosamente hace poco hice una serie de posts al respecto. Yo la verdad no, y lo platicé en un podcast también, no soy muy extrema, por así decirlo, ¿no? No recomiendo usar tarjetas, pero tampoco las satanizo. Sin embargo, sí recomiendo usarlas poco. Sinceramente, así como necesarias, la verdad es que no lo son. Nos pueden servir en determinadas situaciones, pero la verdad de las cosas, y eso lo dije hace poquito en un seminario, dije, bueno, la mayoría de la gente se asusta por el buró de crédito. Dice, bueno, chin, tengo deudas y entonces ya voy a estar en el buró de crédito. Y yo les digo, bueno, ¿qué importa? Al contrario, qué bueno. Qué bueno que estés un rato en el buró de crédito. Qué bueno que un rato no puedas tener deudas. En lo que le agarras la onda, en lo que saneas tus finanzas, en lo que ahorras. Y ya después, cuando puedas otra vez tener un crédito, ya vas a haber aprendido mucho mejor la lección. Claro, porque incluso el buró de crédito te sirve como medida de control. Si no lo hubiera, pues la gente se endeudaría de una manera impresionante. Exactamente. Entonces les digo que es como aquella novia onda Liz Taylor que no puede dejar de casarse, ¿no? Y que entonces espero que el último marido ya no le dé el divorcio para que no se pueda volver a casar. Sí, ¿no? Que un rato la mantengan en la congeladora, por el amor de Dios. Exacto. Si no, imagínate, pues se va a casar 50 veces la señora. Lo mismo pasa con las personas que luego se envician un poco con las tarjetas, ¿no? Porque al final nos han vendido la idea bajo este sistema capitalista que es el que rige al planeta, de que entre más tengas, más vales. Exacto. Entonces, sí. Si tú tienes muchas tarjetas de crédito, das la apariencia de que eres una persona muy, muy valiosa, ¿no? Lejos de lo que valgas moralmente como ser humano, nos importa más cuánto límite de crédito tenemos en esas tarjetas. Y si es posible nos lo chutamos todo, pues nos lo chutamos todo. Y es, yo creo que uno de los errores más comunes de que la gente vaya y haga incluso el súper cada quincena con la tarjeta de crédito y luego a meses sin intereses, imagínate nada más. Hombre, yo tengo la regla, para meses sin intereses nada más. Dos compras grandes tienen que ser compras de productos muy grandes o que te ayuden a recibir dinero como equipo de trabajo y solo a 6 meses, 2 veces al año. Punto, no necesitas más. Hasta que no acabes un mes sin interés, no uses el siguiente. Claro, esa es la recomendación básica. El problema es ese, que luego entras a las tiendas departamentales que todos conocemos, esta muy famosa de color rosita o a la otra muy grande que empieza con S, y pues te bombardean con un montón de letreros a tantos meses, y llévese la pantalla y llévese el super refrigerador, etcétera, a 18 meses sin intereses, y de momento la gente no percibe el impacto que esa mensualidad va a tener en su economía. Dice, pues nada más son 400, 500, 600 pesos mensuales, pero no se pone a pensar que tiene aparte otros gastos y otros compromisos financieros. Sí, de hecho, yo tenía un conocido que era muy impresionante. Él era fan de los meses sin intereses. Cuando acababan de salir, te estoy hablando de hace como 10 años. Bueno, como 10 años, estaban como así de moda. Y llegó a tener 25 mil pesos mensuales de puros meses sin intereses. Es decir, la acumulación de todo lo que había comprado a meses sin intereses. Se llegaba a 25 mil. Una mensualidad de 25 mil pesos. ¡Guau! Wow, no, algo impresionante. ¿Cómo pagas 25? Solamente que ganes más de 70 mil pesos mensuales, te puedes permitir algo así, ¿no? Por supuesto que se atrasaba. Y por supuesto que ya no eran sin intereses, porque como se atrasaba, pues no le cobraban intereses. No, era un lío así, digno de Guinness, te lo juro. No, algo impresionante. Y un ejemplo para todos nuestros queridos radioescuchas, que yo creo que a muchos les pasó, se dejaron llevar por esta tendencia de los meses sin intereses, de las ventas nocturnas, que también luego son un engaño, ¿no? Porque te venden productos que a lo mejor ni necesitas, pero como es una venta nocturna, pues vas y lo compras. Claro, o a lo mejor ni siquiera está tan barato. Muchos de mis lectores luego me, pues ahora sí que me reportan y me dicen, oye, en estas tiendas súper grandes, por ejemplo, de descuento, uno cree que vas a comprar los 6 botellas de shampoo porque están más baratas. Y a la mera hora, fíjate que no. O sea, resulta que las botellas cuestan lo mismo, pero ya te vendieron 6. Sí, y lo mismo pasa con las ventas nocturnas y la mayoría de las ofertas. hay que estar bien atento a cuáles son las condiciones, qué tipo de producto es, realmente el precio, cuánto es el descuento y realmente si lo vamos a necesitar o no. Eso también es muy, muy importante. Claro, porque luego la gente no compra por necesidad, sino por el simple hecho de tenerlo, ¿no? Sí, yo por ejemplo le platicaba también a un lector, le digo, mira, si te gusta darte tus lujitos, está padre, eso no hay que... Yo digo que en este mundo no se vive a sufrir, ¿no? Y las finanzas tienen que ser algo divertido, relajado, y lo que queremos es tener dinero al final del día, ¿no? Para cuando terminemos nuestro proyecto de acabar con las deudas, lo que queremos es tener dinero. Pero si quieres tu lujito, pues está bien, pero presupuéstalo. Presupuéstalo y di, ve cuánto te puedes gastar cada quincena o cada mes. Y entonces di, bueno, me puedo gastar 400 pesos al mes en un lujito, en lo que se me pega la gana, lo que se me atraviesa en la calle. Bueno, el compromiso es que una vez que lo hagas, ese mes, ya no te compras otro. Se acabó el lujito, ¿no? O incluso lo puede ir acumulando para comprarse algo más grande, ¿no? Y, o puede ser lo mismo, ese mismo lujito, pero hasta el siguiente mes. O sea, lo que no se vale es estar gastando a cada rato, cada vez que sales, sino programarlo y decir, bueno, mientras estoy ahorita haciendo el ejercicio de salir de deudas y de sanear mis finanzas, pues solo me va a permitir un lujo al mes. Exactamente. Ya lo escoges bien, ya no va a ser cualquier cosa que se te atraviese en la calle, ya no va a ser así como... Ya vas a empezar a acostumbrarte a pensar tus compras. Y se hace una costumbre, exactamente. Aquí hay muchísima gente que ya ha logrado pagar varias deudas y me lo ha reportado, he platicado con ellos y nos dicen, es que de pronto ya se te vuelve un hábito. ¿Sí? El comenzar a ahorrar, el comenzar a dejar de gastar en lo primero que se te atraviese en el aparador. Y dices, mejor este dinerito lo ahorro. Y como que ya se vuelve más una necesidad muy sana el ahorrar a el gastar en cosas que luego ni ocupamos, ¿no? Sí, porque la idea de ahorrar no nada más es acumular dinero sin sentido. La idea de ahorrar es que tienes un propósito. A lo mejor son tus vacaciones, a lo mejor es el carro, a lo mejor es la pantalla. Puede ser cualquier cosa. Puede ser la computadora, puede ser lo que tú quieras. Entonces, si tenemos un propósito, entonces ahorrar no se vuelve como esta actividad que muchas veces sentíamos o nos decían nuestros papás a veces de que, ay, es que ahorrar es de codos, ¿no? Es de gente que nada más piensa en el dinero. No, ahorrar es una actividad que tiene un propósito y el propósito es lograr algo y lograr ese algo que te va a dar comodidad, placer, gusto, lo que tú quieras. Y sobre todo que no tienes el problema de que lo debes, ¿no? Exactamente. Fíjate que la cultura oriental es exactamente contraria a la occidental en ese sentido. Ellos generalmente ahorran primero y después compran. Y nosotros compramos y después pagamos. Sí, claro, es como esos comerciales. No sé si los llegaste a ver durante diciembre de esta famosísima tienda que vende aparatos a muchas semanalidades. Ah, de los abonos chiquitos. Exacto, la de los abonos chiquitos. Que pasa el señor la tarjeta para comprar los romeritos y no sé qué otra cosa iban a comprar en alguna tienda. Ajá. Y dice, pero págalo a 18 meses sin intereses. Dices, no es posible, esos romeritos mañana en la tarde se van a ir por el desagüe y tú vas a seguir 18 meses con la deuda. O sea, la próxima Navidad vas a seguir debiendo los romeritos que te compraste el año pasado. Es algo increíble, desastroso, pero ahí está, a ese nivel puede llegar la publicidad para envolver a la gente y es donde se genera este tipo de problemas, ¿no? Sí, porque estamos, desafortunadamente estamos educados por dos, digamos, instituciones, entre comillas. Estamos educados por la televisión, financieramente, y estamos educados por las marcas, lo cual es un pésimo negocio para nosotros. Es muy buen negocio para ellos, pero mal negocio para nosotros. Entonces, aquí es donde yo les platico a la gente que me lee, que me pregunta, y a todos las personas del foro de Defensa del Deudor, les quiero decir, de verdad, háganse caso ustedes mismos, usen su sentido común. Esto que acabas de decir de los romeritos, bueno, yo a veces bromeo y digo, bueno, hoy te compro el regalo de Navidad a 6 meses sin interés, a 12 meses sin intereses, y entonces la próxima Navidad en 12 meses exactos apenas voy a estar terminando de pagar tus regalos del año pasado. Pero esto de los romeritos está peor, porque además de que los romeritos duran mucho menos, 18 meses es un año y medio. Es un año y medio, sí, por supuesto. O sea, esos romeritos ya dejaron de existir. Están pagando los romeritos todavía en la Semana Santa del año siguiente. Oh, una locura, ¿eh? Digamos, no tiene sentido. Entonces yo le recomiendo mucho a la gente que, pues sí, los anuncios están muy padres y todo, pero usa tu de verdad tu instinto, esa vocecita tuya que nunca se equivoca, en la que puedes verdaderamente confiar. Y que luego no escuchamos. porque luego no la escuchamos. Y ahí está la vocecita, es esa vocecita que te está diciendo que esos zapatos para hacer ejercicio no te van a hacer adelgazar. Y esa es a la voz a la que hay que hacerle caso, sí. No al comercial. Exactamente, no decir, oye, mira, eso como que no me parece buena idea, dice la vocecita. Pero luego, es que es un nivel hasta hormonal, ¿no? Tú cuando compras liberas una serie de hormonas que te hacen sentir hasta bien, ¿no? Claro. Pero luego viene esa, ¿cómo se puede decir? Como cruda moral, de que ya gastaste y ya te comienza a entrar el pesar, pero ya para ese momento ya te gastaste el dinero. Exacto, sí, por eso tiene uno que usar el sentido común, y sobre todo, la verdad es que ser selectivo. Mira, yo lo digo mucho, es mi mantra, y cuando lo digo la gente se ríe mucho porque es muy cierto, y es, podemos tener todo, pero no lo podemos tener al mismo tiempo. Tenemos que estar conscientes de eso, entonces tenemos que ser selectivo. Hoy voy a comprar esto, pero entonces lo que compre hoy, voy a sacrificar otras compras, porque no las puedo tener el mismo día. A no ser que seas diputado. O bueno, senador. Sí, eso es otra historia, pero no quiero explicar eso porque me hace daño al hígado y no quiero hacer coraje. Pero en el terreno normal del ciudadano de a pie, como nos dicen, no aplica. Exacto, los ciudadanos de a pie tenemos que elegir, sobre todo cuando estamos en este proceso. Yo lo que he visto mucho en tu foro, bueno, son personas que ya están en el problema y ya están en este proceso de decir, a ver, espérame, me está pasando esto, ¿cómo lo arreglo? ¿No? Que estamos en el periodo de arreglar y de componer y de sanear. En este periodo es mucho más importante el ser selectivo, el decir, sabes que hoy tengo que sacrificar a lo mejor las comidas en la calle, a lo mejor la pantalla o lo que se me atraviese, la revistita, los cigarros, incluso fumar menos, porque estoy en un plan, en un tratamiento para salir de este problema. En esta temporada, en esta fase es crítico que aprendamos a ser selectivos. Y luego, como te han comentado personas que ya lo lograron, se vuelve ya cada vez más fácil. Sí, exacto, ya dicen, ¿sabes qué? A mí ya se me resulta muy sencillo ahorrar, porque gracias al problema que tuve de deudas, pues aprendí la lección y ya ahora ya no gasto en lo primero, como tú bien dices, lo primero que se me atraviese, sino que ya lo pienso muy detenidamente, y solamente si es algo necesario que en verdad nos va a funcionar para la familia, o si es un lujo que en verdad necesitamos o nos merecemos, entonces ya con el dinero ahorrado lo adquieren, pero es con el dinero ahorrado, no con el crédito. Exactamente, lo hacemos al revés, primero ahorramos y luego ya lo pagamos cash, porque además hay otra cosa, y eso obviamente las empresas no lo publicitan. Cuando uno tiene dinero en efectivo, puede tener uno mucho mejores ofertas. El dinero en efectivo es realmente seductor. Cuando tú tienes el dinero de golpe, es mucho mejor que hacerlo a crédito. Tú fíjate en tarifas de avión, en tarifas de hotel, incluso en muebles. Sí, claro. Si tú pagas cash, te hacen descuentos hasta a veces del 30-35%. No, y eso que acabas de decir es pero importantísimo, porque yo el otro día venía escuchando un programa de radio de no voy a decir quién, pero pasa en el 98.5. ¡Que lo diga! Bueno, es el programa del señor David Páramo, donde nos dice, y a mí me pareció una cosa de lo más terrible, de lo más nefasta lo que él decía, dice, el dinero ya es de viejitos, el dinero ya no se usa hoy en día, hoy lo que usamos la gente moderna es la tarjeta de crédito. O sea, imagínate nada más ese consejo al aire a nivel nacional, que es su programa. Pues, ¿cómo malinforma a la gente, no? De ese tamaño puede llegar a ser la mala información que le llega a la población, ¿no? Y entonces la gente dice, ah, pues entonces vamos a usar las tarjetas para todo. Y no saben, de verdad, no saben el lío en el que se están metiendo. Sobre todo porque es de crédito. Usando, digamos, el símil tecnológico del efectivo, hoy en día vendría a ser tu tarjeta de débito. Cosas totalmente diferentes, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Las dos son de plástico, pero su funcionamiento y sus tripas son muy distintas. Entonces, cuando yo hablo de efectivo, no nada más hablo de los billetitos de 500 de... Así que a la antigüita, ¿no? Como decía este hombre, de viejitos, sino también de la tarjeta de débito, que también es una forma de pago en efectivo. Es pago en efectivo porque es el dinero que yo tengo, en el momento en que la tienda desliza mi tarjeta, en ese momento son segundos nada más, en lo que se hace la transacción para que el sistema te retenga el dinero. Exactamente, pero es tu dinero que tienes ahorrado. Y es inmediato, de verdad. La otra vez sí tuve oportunidad de ir al Museo Internacional de Economía, al MIDE, en el centro, que les recomiendo mucho que vayan. Y entonces ahí viene toda una explicación de cómo se hacen las transacciones electrónicas y la velocidad, bueno, ahorita ya no me acuerdo, pero es una cosa impresionante que te asustas de lo rápido. En un instante ya se llevaron tu dinero. Ya. O sea, a lo mejor no se lo llevan porque se hace falta una transacción, pero que lo retienen es microsegundos. Así de, ya no puedes, ya este dinero ya es para la tienda, pues, ¿no? Ya te lo gastaste, pero volvemos al inicio. En la tarjeta de débito estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? Algo que tenemos ahorrado, que vamos, depositamos en el banco en nuestra cuenta de ahorro. Y el medio de acceso, pues es este plástico muy similar a la tarjeta de crédito, pero como muy bien señalas, opera de manera totalmente opuesta, ¿no? Sí, digamos que ahorita que mencionaste páramo, digamos que tecnológicamente no usa una tarjeta de débito. Es la tecnología de hoy, o es lo moderno, por así decirlo, pero tiene que ser de débito. De débito, y aún así no son muy seguras, ¿no? Porque aún así te las pueden clonar y... No, bueno, seguro nada, seguro ni la vida. Ahí sí, hasta el dinero te lo pueden robar, se te puede caer billete. Hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso cuando se paga con tarjeta, nunca perderla de vista, checar bien que nos la regresen así de inmediato, porque luego esos tipos se la saben de todas y podemos llevarnos sorpresas desagradables. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado como con cualquier instrumento financiero. Por supuesto. Me parece más que fascinante todo esto que nos dice So. Rápidamente, ¿qué le recomendarías a la gente que está iniciando? ¿Sabes qué? Me gustaría que hablaras un poquito del gasto hormiga, porque luego la gente no lo percibe como algo importante, pero yo creo que es ahí donde se nos va una muy buena cantidad de dinero cada quincena. ¿Cómo no? Cada quien tiene diferentes gastos hormiga, ¿no? Hay quien dice, bueno, yo no voy a fumarme, por ejemplo, no me voy a fumar una cajetilla de cigarros, no me voy a comprar 3 cigarritos diarios, y entonces ahí se les fueron, ya no sé ni cuánto cuestan ahorita, pero por lo menos más de 10 pesos. Gente que se compra, pues, que si el cafecito, ¿no? A lo mejor no es el café caro de las tiendas estas verdes, pero pues es el café ahí de la tienda de la esquina, que pues finalmente es caro, más caro que el de tu casa, ¿verdad? Claro. Puede ser el gasto hormiga de... Tengo amigas, por ejemplo, que les encantan los lápices de labios, y entonces van y se los compran al mercadito, que no son muy caros, pero entonces cada semana se compran 30, 50, 60 pesos de lápiz labiales, ya tienen 250 mil en su cajón. Y así como eso, bueno, pueden ser revistas, pueden ser aplicaciones para el teléfono, que es un nuevo gasto de estos tiempos modernos, que dices, bueno, son 20 pesos, son 15 pesos, pero así de poquito en poquito. Claro, al final del mes. Al final del mes puede ser bastante dinero. Es muy curioso porque la gente luego me dice, es que yo no puedo ahorrar. A ver, espérame, si gastas en esto, claro que puedes ahorrar. Y así como se te va el dinero en los lápices de labios de 15 pesos, lo mismo es para ahorrar, funciona exactamente al revés. Porque desafortunadamente tenemos esta idea de que no debemos ahorrar si no es con mucho dinero. Sí, pensamos que si ahorramos 10 pesos no sirve de nada, ¿no? Exactamente. Cuando no es así. No, es igual que los gastos. 10 pesos es bastante para gastar y también es lo suficiente para ahorrar. Sí, si vamos ahorrando de 10 pesitos, de a 15 pesitos, de a 20 pesitos, al final del mes nos va a sorprender lo que logremos juntar. Fíjate que me contó una amiga mía que ella empezó a ahorrar, su familia tiene este sistema, de que agarran las botellas de Coca-Cola, ya dije una marca, perdón. No te preocupes, suele suceder. No me acuerdo si es de 1 litro o de 2 litros, así no me acuerdo, creo que es la de 2 litros. Y entonces sellan la tapa y le ponen una ranura. Y van ahorrando todas las monedas de 10 pesos. Me reporta que la botella, después les doy el dato si es la de 2 litros, creo que es la de 2 litros, le caben 13 mil pesos. ¿Cómo crees? 13 mil pesos en monedas de 10 pesos. Oye, pues es un super tip para todos nuestros amigos, ¿ya escucharon? Oye, 13 mil pesos te alcanza para unas buenas vacaciones, a lo mejor aquí cerca, pero unas buenas vacaciones, para una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Ahí es importante, qué bueno que lo mencionas, porque estaba platicando el otro día con Isela del peso nuestro de esto de los seguros. Ajá. Y es que luego la gente dice, es que la tarjeta la tengo para una emergencia. ¿Tú qué opinas? Híjole, no. Mira, no sabes cuánta gente ahora en la crisis del 98 me decía, es que yo estoy muy hundido en las deudas porque me enfermé, o mi hijo se enfermó y pues tuve que usar las tarjetas. Exacto, aquí es la historia súper cotidiana, ¿no? Sí, y es exactamente al revés, las tarjetas no son para una emergencia, lo dije hace poco, tienes una emergencia y tú crees que la solución es pedir prestado, no tienes dinero y la solución es pedir y volverte a endeudar. Fíjate, si usamos la lógica, no tiene sentido. Claro. No, si lo vemos así fríamente, ya no es nuestra situación, no es nuestro hijo, no es nuestra emergencia. Vamos a verlo fríamente. A ver, espérame. No tengo dinero y mi solución es endeudarme. ¿Cómo? La solución a la falta de dinero es tener más dinero. Claro. No pedir, no hacer hoyos más grandes. Entonces, bueno, puedo entender que hay una emergencia. Yo no juzgo a nadie, de verdad que no estamos preparados. Pero una vez que sucedió, venga la reparación. Y no vuelvo a pedir dinero prestado, y al contrario. Tengo una emergencia, uso mi dinero. ¿Por qué? Porque voy a ahorrar, y voy a ahorrar para un fondo de emergencia. Exacto, y lo ideal es tener un seguro, ¿no? El seguro, digamos que el seguro es independiente del fondo de emergencia, porque bueno, sí, son complementarios. Claro. Lo que mucha gente siente con los seguros es que son un gasto, y en realidad lo que es un seguro bien hecho y bien contratado a tu medida es una protección para tu patrimonio. Por supuesto, porque nadie está exento de una enfermedad, de un accidente, y si tú tienes un buen seguro de gastos médicos, que hay muchos, que en realidad es una inversión lo que está haciendo uno ahí. Sí, totalmente, totalmente. Es algo que sí se debe de hacer. Hoy en día hay seguros, incluso hay muchos rangos de precios, muchos rangos de cobertura. Hoy hay mucha más flexibilidad de lo que había hace, te puedo decir, 5 o 8 años. Entonces sí vale la pena, de verdad, los seguros de salud, sobre todo la gente que tiene familia, y no se diga la gente que tiene historial con enfermedades crónico-degenerativas o cáncer. Es importantísimo que antes de estar enfermos, esto sí tiene que ser preventivo. Esto sí tiene que ser súper preventivo, porque una vez que nos enfermamos, ya no podemos contratar seguro, o podemos contratar seguro, pero ya no nos incluye esa enfermedad. Claro, por supuesto, ya no nos sirve de nada. Si a ti, por ejemplo, Dios no lo quiera, te da diabetes, y mañana contratas el seguro, ya no te va a cubrir la diabetes. No, no, por supuesto, es que así no funciona un seguro. Exactamente. Un seguro es, como tú señalas acertadísimamente, es preventivo. Es preventivo, es totalmente. Algo que aún no ocurre, pero que podría llegar a suceder, y estamos preparados, ¿no? Un seguro es algo que, qué bueno que lo tengamos, más vale tenerlo y no necesitarlo. Exacto. Que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? El seguro del auto, por ejemplo, lo tienes que tener, es algo forzoso, porque en esta ciudad, más en la de México, tienes una gran posibilidad de llegar a chocar, de tener un accidente, y pues ya llamas a tu aseguradora y te arregla el problema a no tenerlo, ¿no? Y ya se comienzan a generar gastos. Sí, y de hecho por eso es importante también tener el fondo de emergencia, porque hay gastos, por ejemplo, tanto en un choque como en una enfermedad, que a lo mejor no es tan grande y no alcanzas a pasar del deducible. O sea, a lo mejor si es algo más pequeño que tu deducible, pues te conviene pagarlo de tu bolsa. Exacto. Pues sucede muchas veces, tanto en enfermedades como en accidentes de carro. Y entonces, bueno, no te desbalancea tu presupuesto, no lo agarras del gasto para la renta o no lo agarras de la tarjeta, lo agarras de tu fondo de emergencia, que para eso es. Para las emergencias. Para las emergencias, exactamente. Y como lo repito mucho y lo digo, la Navidad y los regalos no son emergencia. Los útiles escolares no son emergencia. No, ya sabemos, los debemos contemplar, ¿no? Claro, el intercambio de regalos año, todos los años en el mismo mes. Sí, no, es algo que ocurre. Exacto. Porque ocurre. Entonces yo creo, por ejemplo, en Navidad, ahorita está muy de moda lo de los intercambios, a mí me parece fantástico. Ajá. Porque ya no se te va una fortuna regalándole a todo mundo, ¿no? Bueno, eso ya no es el ahorro de tiempo, yo perdía muchísimo tiempo, Dios mío. Sí, exacto, también, el ir a buscar los regalos es un verdadero viacrucis. Sí, la verdad, sí. No, pues fíjate, eres una persona sumamente agradable, muy elocuente. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido fantástica. ¿Algo que quisieras agregar, algún consejo para todos nuestros amigos que ahorita se encuentran en problema de deudas, para que puedan estabilizar su economía, así, tú qué les recomendarías? Lo primero que les recomendaría es que se acuerden que no es para siempre. Cuando tú estás en un problema de esa naturaleza, es muy abrumador y es muy descorazonador. A veces es muy desesperante, y lo que quiero y lo que es bien importante que recuerden, si quieren apúntenlo en un letrerito bonito y pónganlo en su refrigerador donde lo vean, la situación no es para siempre. Y si yo le echo ganas y si yo me esfuerzo, voy a salir pronto. Claro, y siguiendo los consejos de blogs tan interesantes como el tuyo, que enseñan de una manera muy, muy sencilla sobre finanzas personales a cualquier persona, yo los invito a que entren al blog de mi amiga So, blogilana.com. Léanlo y reléanlo. De verdad, les va a ser de enorme ayuda. Y por supuesto, apóyense nosotros en Defensa del Deudor para que entre todos podamos lograr solucionar su problema. Para eso, finalmente, es que se crean este tipo de sitios. Y de verdad, So, muchísimas gracias por la entrevista. Yo quisiera pedirte de favor, si fuera posible, una entrevista en un futuro, porque mucha gente se va a quedar con muchísimas preguntas. Te están felicitando muchísimo en el chat. Nos dicen que está interesantísimo todo lo que dices. Y júralo que al rato me van a bombardear de emails pidiendo de nuevo que vuelvas a participar con nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo encantada de la vida, para eso estoy. Cuando quieras, si quieres podemos juntar todos los correos y los contestamos de un jalón, como ustedes quieran. De verdad, es un placer. Muchísimas gracias. Ay, por ahí alguien quería saludar a Morbi, ¿no está por ahí, no? No está por aquí. La tengo guardada. Pobre Morbi, hombre, deberías de sacarla siquiera a pastar un rato. ¿Mandé? La deberías de sacar siquiera a pastar un rato. Dile que ya paso recado con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. So, un placer. Y de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos estamos escuchando en un futuro. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos a todos los del Foro de Defensa del Deudor. Bueno, mis queridos radioescuchas, ella fue So de blogilana.com. So de blogilana.com. Como ustedes escucharon, súper conocedora del tema financiero, sobre todo lo referente a finanzas personales, una persona muy valiosa en el mundo de internet. Les repito, yo considero que su blog es el más importante hoy en día en todo el país en lo referente a finanzas personales. ¿Por qué? Porque Defensa del Deudor sí les puede ayudar jurídicamente, para que vayan liquidando sus deudas, con tips, con todo, pero la información es vital. Y ahí con mi amiga So la van a poder obtener, también con mi amiga Isela del pesonuestro.com. Y vamos a tener entrevistas de este tipo muy frecuentemente. Ya tuvimos hace unos días una con el director general de Fonacot. Y vamos a tener con gente muy, muy importante las próximas semanas. Les tenemos muchas sorpresas preparadas aquí en Radio Defensa del Deudor. Así que no se despeguen de la frecuencia de Radio Triple D. Porque de verdad, se van a quedar con la boca abierta. Vámonos rápidamente a los comentarios que nos está haciendo nuestra audiencia. En estos momentos hay gente que requiere asesoría. Dice Chicotencatl Manzano que está empezando a cambiar su vida y su cultura de gastalón a ahorrador. Es cierto, primero ahorra y luego gasta, ni hablar. Hay que cambiar. Sí, porque también muy importante, no se trata de ahorrar para luego irnoslo a gastar. No nos debe de quemar el dinerito en las manos, sino tener bien planificado en qué nos lo vamos a gastar, ya tener un proyecto, como señala mi amiga So, de qué es lo que vamos a hacer con ese dinero, ¿no? A lo mejor podemos invertirlo en algún negocio, a lo mejor podemos comprar algún bien para nuestro hogar o alguna mejora que le haga falta a nuestro hogar, cambiar el carro, etcétera. Todo eso es importantísimo. Primero tener ya el objetivo y luego ya empezar a ir ahorrando poco a poquito para poder adquirirlo. Nos dice Karime que nunca hay que gastarse el dinero antes de tenerlo en la mano. Claro que sí. Flores necesita orientación. Ahorita te la brindamos, Flores, no te preocupes. Saludos a mi amigo Cars, a Julio, a Yola, a Lunita, a mi amigo Helmi, un abrazote. A todos los que nos están escuchando en estos momentos, de verdad, muchísimas gracias por sintonizar Radio Defensa del Deudor. Dice Selene Duke que de esos intercambios no salen de sus calcetines y bufandas. Bueno, pero al menos así no gastas tanto, Selene. Que tiene que comprarle un regalo a cada miembro de la familia para que ellos te regalen calcetines y bufandas, pues está medio complicado. Aparte, un intercambio bien diseñado funciona, ¿eh? Aquí en la familia diseñamos uno con ciertos parámetros donde hace uno una lista de lo que quiere en un pizarrón de estos de acrílico, obviamente con un presupuesto ya fijo, y entonces la gente ya sabe lo que uno quiere de regalo de Navidad. Es secreto, no sabemos quién nos lo va a regalar, y eso es lo que le da emoción al asunto. Entonces así no tenemos la bronca de que nos den calcetines o bufandas, sino que nos dan pues algo que en realidad queríamos, algo que de verdad vamos a disfrutar, porque también luego uno regala las cosas con toda la buena voluntad del mundo y vemos la cara de decepción de la persona cuando abre el regalo y dice, ay, muchas gracias, dice uno, chin, creo que no era lo que esperaba. Entonces tómelo como tip, quizás le sirva, quizás le sea de utilidad. Mi amigo E. Flores nos dice que tiene un préstamo personal con Santander Serfín por 150 mil pesos que dejó de pagar hace un año. Hace unos días un apoderado le presentó una diligencia de embargo con exhorto a un juez competente. ¿Qué significa eso? Híjole, mi estimado amigo E. Flores, necesito un poco más de información. Pero de acuerdo a lo que tú me estás señalando, yo creo que ya te demandó Santander y posiblemente pues ya te embargaron. Vía exhorto quiere decir que están mandando tu caso, tu demanda, a seguramente el Distrito Federal. Si no radicas aquí en el DF, vía exhorto, ellos lo que hacen es que exhortan al juez competente en el DF normalmente, porque la mayoría de los juzgados se encuentran aquí y la mayoría de las centrales bancarias también, para que el caso se lleve aquí en el Distrito Federal. Entonces, por lo que señalas, me parece, mi amigo Flores, que ya en verdad fuiste demandado. Hay que ver qué bienes te embargaron. Te súper recomiendo que nos regales una llamada aquí a las oficinas de defensa del deudor y pidas por el área jurídica para que te podamos orientar de una manera más puntual. Saber primeramente si en verdad fuiste demandado y de ahí de inmediato a ver si todavía estás en tiempo para poder hacer la contestación de la demanda. Muy importante hacer esa contestación, porque si no se hace en tiempo y forma, tu juicio inicia en rebeldía y desde ahí ya comenzamos mal. Se comienza a complicar todo. Lulú nos dice que cuál es el blog. El blog es Blog y Lana, todo junto, blogylana.com, con mi amiga So. De verdad, muchísimas gracias, So. Aquí hay muchísima gente que te saluda. Selene Duke dice, súper interesante, dice, yo quisiera ahorrar, pero últimamente voy al día, así que me es imposible. Claro, no se presionen, poco a poco. Yo entiendo que cada situación económica de cada uno de ustedes es muy particular, muy individual. Algunos ganan un poquito más, otros un poquito menos. Algunos gastan en algunas cosas muy necesarias y por eso es que su presupuesto no se ajusta como para poder iniciar un plan de ahorro. Pero no se desesperen. Poco a poco verán que con el tiempo van a lograr estabilidad económica si siguen nuestros consejos. Y ya después nos pondremos a ahorrar para liquidar primeramente las deudas y verán cómo esa experiencia les va a quedar para siempre. Y el hábito del ahorro ya no se les va a quitar nunca y les va a cambiar la vida financieramente hablando y en todos los sentidos de manera permanente. Mi amiga Yol me le manda saludos a Zoe y le da las gracias. Saludos a Morbi, por supuesto, que todos hubiéramos querido escuchar a mi amiga Morbi, la ovejita. Dice J. Mario, dice, los despachos tienen una negativa para crear frases domingueras, una inventiva para crear frases domingueras. El problema es que aquí lo visitaron, J. Mario. Habría que checarlo. No hay que tomarlo a la ligera. Vamos a checarlo bien, vamos a ver si es real. Y si es real, pues ya veremos qué se puede hacer. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Alguna estrategia más de los despachos. Karime también le manda un saludo a mi amiga So. Chicotencatl también. Cars dice, muy buena entrevista, nos manda saludos. Dice Karime, mañana programa de psicología en vivo con el tema dependencia emocional, todos estamos invitados, no lo olviden. Mañana mi amiga Karime y su programa Psicología, la ciencia de la conducta, con el tema dependencia emocional, un tema interesantísimo. Mañana viernes, 3 de la tarde en punto, aquí en esta misma estación, Radio Defensa del Deudor. Muchísimas gracias, Karime. Al Bebevi me manda saludos y muy buena entrevista, pues muy buena la entrevistada, ¿no? Que tiene un conocimiento bárbaro. Y es, a mí eso me encanta, ¿no? La elocuencia, el que se sepan expresar de manera muy clara, que bien definida, porque así la gente no se queda con dudas, dice, perfecto, le entendí a todo lo que dijo hizo, tiene esa virtud, tanto escrita, y ahorita lo acabamos de comprobar, hablada también. Cars nos dice que la entrevista han sido amenas, entendibles y de gran ayuda. Por eso es que estamos ahorita en esta etapa de entrevistas, porque yo siento que es muy importante que ustedes obtengan toda la información posible para que logren resolver todos sus problemas. El Mollín, mi querido amigo El Mollín, nos manda saludos a todos. Dice El Mollín, afortunadamente, mi amigo El Mollín ya eliminó esa costumbre de regalar en Navidad. ¿Codo? No, ahorrador, claro que sí. Sí, porque finalmente eso de los regalos navideños no es más que una invención de las grandes corporaciones para hacernos gastar, nos hacen sentir que si no le regalamos algo comprado que sea caro a nuestro ser querido, entonces no lo queremos. No, yo creo que con que elaboremos nosotros mismos el regalo se vale, por supuesto. Quitarnos esa idea de que el dinero es el que le da el valor al ser humano y le elaboramos un regalo de corazón muy bonito, un marco, una bufanda, lo que sea, que sienta el aprecio, que de verdad nos importa a esa persona. Que a lo mejor no de manera material, pero sí de manera muy sentimental. Yo creo que es así como se debe de demostrar lo que a uno le importa, la gente. Quitémonos ya para siempre esa falsa noción de que si no le damos algo caro a alguien es porque no nos interesa. Importantísimo también que lo hagan de esta manera. Nos dice Chavadaba que él es afiliado o es afiliada. Metió su negociación hace como 2 meses, debe a Liverpool 34,000 pesos, ahora ya debe el doble, ya está preocupado. ¿Qué debe hacer? Ya le están presionando los de cobranza, dejó de pagar hace más de un año. Bueno, Chavadaba, si metiste tu negociación con nosotros hace 2 meses, seguramente, y siempre lo hemos dicho, te has estado comunicando con el área de negociaciones de manera periódica, una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, para saber exactamente en qué etapa se encuentra tu negociación. Si no lo has hecho de esta manera, es importantísimo, Chavadaba, que a la brevedad nos regales una llamada, pidas por el área de negociaciones para que chequen en qué etapa se encuentra su negociación. Les repito, esto es una corresponsabilidad. Cuando ustedes metan una negociación, lo primero que deben de hacer en cuanto envíen el formulario es llamarnos para verificar que el formulario llegó exactamente como debe de llegar. Ahí cualquier persona de negociaciones se los va a revisar, les va a decir sí, llegó bien o no, ¿sabes qué? No llegó, llegó mal o no llegó, y así ustedes en ese momento van a estar enterados. Ese es el primer paso. Si el formulario llegó, entonces ya se le va a dar un seguimiento dependiendo de cómo vea la persona encargada de su negociación, que puede ser que nos regalen una llamada una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, en lo que se va llevando el trámite de la negociación. Por favor, no dejen sus negociaciones abandonadas, porque luego surgen este tipo de inconvenientes y pues no saben cómo va el asunto y se sacan de onda. Muy, muy importante darle seguimiento. Apenas el día de ayer entrevistábamos a mi amigo, entrevistábamos a mi amigo Yaret991 y él lo dijo muy claramente. Yo, para que mis negociaciones prosperaran, llamaba al área de negociaciones una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, para ir dándole seguimiento al asunto, y al día de hoy liquidó ya 6 tarjetas de crédito a través de defensa del deudor, a través del área de negociaciones. Muy, muy importante, somos como sus doctores, lo dije ayer, lo dije antier, llámenos para su consulta, para ver cómo va su asunto, y así vamos a curarlos de esta enfermedad que son las deudas. Dice Cars, cuando me regalan calcetines, no dicen cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. E Flores nos dice, pero el citatorio trae datos judiciales y copia con sello de recibido del juzgado 14 de lo civil. Por eso te digo, mi estimado E Flores, me suena que es muy posible que te hayan demandado. Hay que verificarlo, hay que checarlo. Por eso te suplico que nos regales una llamada para ver si en verdad fuiste demandado, y si fuiste demandado, ver si todavía estamos a tiempo de hacer la contestación de la demanda. Selene Duke dice, Cars, es cierto. Le manda Yol un saludo a mi amigo El Mollín. Cars dice, muchos vamos al día. En lo personal, cuando tengo algo ahorrado, no falta una urgencia y el ahorro se pierde. Efectivamente, no sé si ustedes vieron la película de Up, de Pixar, una película buenísima, a mí me fascina, pero al principio de la película, la idea de esta pareja era que se iban a ir de viaje a Sudamérica a buscar un lugar muy específico, no recuerdo, Cascadas Paraíso me parece que se llamaba, y lo que hacían era que en una botella iban guardando monedas, lo que podían, ¿no? Iban ahorrando, pero como bien dice Cars, de pronto les caía un árbol en la chimenea, se les ponchaban las llantas de los carros, uno de ellos sufría un accidente, y pues rompían el frasco y se lo gastaban, y así se va el tiempo, ¿no? Así se va el tiempo, y al final les resultó muy complicado el poder realizar este sueño. Entonces yo por eso les pido que sean pacientes. No es fácil, siempre se presenta algún inconveniente, alguna emergencia, y más ahora que están atravesando un bache económico. Pero sí es posible, sí es muy posible. Hay que hacer un esfuerzo, como decía mi amiga So, hay que aceptar el problema y hacer el mayor de nuestros esfuerzos, dejar de gastar en cosas que no necesitemos, para que ese dinero lo vayamos ahorrando, lo vayamos juntando. Ya lo dijo, en las botellas de Coca-Cola le cabe en monedas de a 10, 13,000 pesos. Entonces ir guardando ahí las moneditas, poco a poco, y al ratito ya nos juntamos 13,000, y al rato 26. Es cosa de paciencia y de disciplina y de voluntad. Lo dijo mi amiga So, que sabe muchísimo de este tema. Nos dice Mercy, nos manda saludos, hola Mercy. Muy buena e interesante la entrevista. No conocía la página de blog Ilana, pero le pareció muy interesante. Muchísimas gracias, Mercy. Selene Duke dice, cierto, Cars, para variar, ahorita tiene que ir al dentista urgentemente y sus lentes están en las últimas. Pues sí, sí, así es, exactamente. Chavadaba, ¿cuánto tiempo están tardando las negociaciones? Debe meterlo otra vez, ya tiene un dinero ahorrado, el 30% de la deuda que debía cuando dejó de pagar. Depende de la negociación, depende del acreedor y depende del tipo de cliente que haya sido. Hay negociaciones que se toman menos de una semana, en menos de una semana ya se concretaron. Hay otras negociaciones que se pueden llevar hasta 6 meses, desde que se inicia hasta que se termina, por diferentes factores, porque no hay descuento autorizado, porque el despacho no quiere soltar la cuenta, por muchísimas cosas. Por eso, Chavadaba, te suplico, nos regales una llamada para que el área de negociaciones cheque tu expediente y te diga exactamente en qué etapa se encuentra tu negociación. Lipedi, ¿cuándo empiezan los descuentos de este mes? La última semana de marzo, por ahí del 26 de marzo les vamos a dar la noticia. Dice Selene Duke que no deja de agradecerle a Dios habernos encontrado. Muchísimas gracias, Selene, para eso estamos. Me dice Yol que necesitamos ver lo de México en 2010. Claro que sí, Yol. Ahorita acabando el programa, aquí está mi amigo el contador que nos lleva la contabilidad de las oficinas. Un saludo. Pero terminando con él, te llamo por teléfono, ¿qué te parece? ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando yo te llamo tú no me oyes. Como que la señal ahí donde estás es terrible. Pero si quieres, podemos llamar a... Te llamo a eso de las 7, ya que se haya pasado, ya que estés fuera de tu trabajo, para que podamos platicar en relación a Mexican 2010, o mándame un email, dime cuánto se reunió. Yo leí el post hace un rato y me parece que la cantidad es baja. Nosotros vamos a poner más de lo que habíamos prometido si la cantidad es baja, para apoyar lo más posible a mi amigo Mexican 2010. Aquí Defensa del Deudor se había comprometido con poner 50 centavos por cada peso que la comunidad aportara para ayudar a nuestro amigo Mexican 2010, cuyo papi se encuentra bastante grave, está hospitalizado en estos momentos. Para darle transparencia a todo esto, mi amiga la licenciada Yolanda Escobar, Yol, tiene todos los datos del hospital, teléfono del doctor, teléfono del hospital, el teléfono de Mexican 2010, para que si alguien tiene una duda, porque luego esto se presta a malinterpretaciones, se ponga en contacto con la licenciada Escobar, le pida los datos y se comuniquen directamente tanto al hospital como con el doctor, como con Mexican, y vean que esto es verídico, que Mexican necesita nuestra ayuda y nosotros aquí en Defensa del Deudor se la vamos a brindar. Si la cantidad es así de poquita, nosotros vamos a aportar una cantidad más fuerte, Yol, para poder ayudar a nuestro amigo Mexican lo más posible. Y Mexican, si me estás escuchando, recuerda que no estás solo. Aquí está una gran comunidad, una hermandad ya para poder apoyarte. dice Selene Duke, sniff, sniff. Flores, sí, por favor, llámanos porque es importantísimo, ¿eh? No se nos debe de pasar el tiempo de la contestación de la demanda. Ferort Naf nos dice que le han seguido llegando amenazas de embargo de FAMSA y Electra con título de demanda judicial. No hay nada que temer, ¿verdad? No, mientras no sea una demanda real, que te entregue un actuario de verdad, o sea, una cédula de notificación de demanda, con copia de la demanda no tienes absolutamente nada que temer. Si por ahí te llegan, no sé, varias hojas, tamaño oficio, con sellos del juzgado, y que aparenten ser una demanda real, pues de inmediato nos llamas y nosotros nos encargamos de verificar que esta demanda sea real, o si no lo es, pues también, y te informaríamos en relación al resultado qué es lo que se debe hacer. Dice Ferort Naf que el despacho no tiene nombre, su dirección es Avenida Golondrinas 38, Colonia Benito Juárez, Ciudad Neza. Ah, ya sé qué despacho es. No, pura amedrentación. Ese despachito jamás te va a demandar, es de los más chafas que te puedas imaginar. Pero chafisísima, ¿eh? No, está por la calle de la amargura, yo no sé, Grupo Salinas con tanto dinero y se va con ese despacho que de verdad da una pena. Está para llorar. No te van a demandar, Ferro Arnaf, ahí jamás en la vida, ¿eh? No te preocupes. Dice Cars, no tienes nada que agradecer, amigo, para eso estamos. Por conseguir tan interesantes personas para entrevistar y dejen información interesante que les ayuda. Precisamente por eso queríamos la entrevista con mi amiga So, porque yo sabía que les iba a encantar. Y al rato voy a checar mi bandeja de mail. Todo el mundo la va a pedir de nuevo, porque ya lo vieron, es una persona súper agradable y que conoce muy bien del tema. Albedevi nos dice que habíamos comentado que el licenciado Vázquez se estaba reuniendo con Banamex. ¿Sí se obtuvieron buenos resultados? Sí, por supuesto que se obtuvieron muy buenos resultados. La respuesta de Banamex es que sí, nos va a ayudar como movimiento social, pero que tiene una cartera vencida increíblemente grande y que no nada más somos nosotros, sino que también tiene a todos los despachos de cobranza que trabajan para ellos. Entonces nos pide paciencia para poder sacar las negociaciones incluso de diciembre. Mucha paciencia, poco a poco se van a ir sacando todas esas negociaciones, pero sí, superó de manera impresionante lo que esperaba Banamex, de lo que nosotros le íbamos a mandar, más todo lo que se le acumuló de los demás despachos que se dedican a la cobranza, y ya es por eso que está tardando, pero nos digo, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar, pero tengan paciencia porque hay que recuperar las cuentas de despachos y son una serie de trámites que hay que realizar, pero muchísimas negociaciones que metimos con Banamex en diciembre ya se concretaron, muchas otras todavía no, pero ahí vamos, poco a poquito. Ustedes guarden ese dinerito, hagan de cuenta que ya se lo gastaron, para que en cuanto tengamos la oportunidad de la negociación, de inmediato puedan liquidar. Israel nos dice que si se puede ganar tiempo no recibiendo la notificación de la demanda. Sí, sí se puede ganar tiempo. Sí, claro que sí. Por supuesto, mi estimado Israel, tú puedes decir, no, pues no está. Y no les abras nada más para que no te vean. Y le van a dejar un citatorio y a la siguiente vez, tú ya sabes que estás demandado, a la siguiente vez que vayan, pues ya nos hablaste a nosotros y a nosotros te podemos ayudar con la asesoría y si eres afiliado, pues con el abogado y todo el asunto. Nos dice Xicoténcatl Manzano que está ahorrando, pero cree que tendrá cierta cantidad hasta diciembre. Le esperan los amigos de HSBC, Santander y Banamex. Bueno, Xicoténcatl, si tú eres afiliado, pues aunque no te quieran esperar y te demanden, no hay nada de qué preocuparse, nosotros te vamos a defender, a representar legalmente. Te quitas esa bronca de encima, ya con toda la tranquilidad del mundo, si te demandan, ya sabes que tienes tu abogado pagado. Y si no te demandan, pues no hay bronca tampoco, podemos negociar en diciembre perfectamente, sin el mayor de los problemas. Feror Nap dice que si pegan papeles en puertas de vecino informando que es un deudor, ¿puede hacer algo que para que deje de pasar o aguantarse? Levanta la denuncia ante el Ministerio Público por daño moral. Y si están maltratando tu inmueble por daño en propiedad ajena, mi estimado Feror Nap, pero levántala de veras, le sacas fotocopias y la pegas afuera de tu casa y verás si le quedan ganas a esas personas de volver a hacer ese tipo de ridiculeces. Me dice Flores que si le puedo dar el teléfono a donde pueda comunicarse con nosotros. Encontró esta página fortuitamente, gracias. Claro que sí, Flores, ya estás listo con lápiz y papel, ahí te va el número telefónico. Tenemos 3 líneas telefónicas disponibles para todos ustedes, un conmutador con 5 líneas para que se puedan comunicar sin mayor problema a todos nuestros usuarios y con 2 líneas adicionales para nuestros afiliados. Los teléfonos son la LADA, no sé si nos estás hablando de provincia o de aquí del Distrito Federal, te doy la LADA 0155, esa es la LADA nada más, 0155, y los teléfonos 5594 5491 5594 5491, ese es el primero, 5594 5514 5594 5514, el segundo, y el 5594 5453 5594 5453, el tercero de las 3 líneas, 5 líneas aquí disponibles mediante el conmutador, directas a defensa del deudor. Pides directamente con nuestra área jurídica, lo más probable es que te hagan una cita telefónica porque están un poco ocupados, pero nosotros te vamos a regresar la llamada de acuerdo al horario que tú nos estipules para que puedas recibir una asesoría completita en relación a tu caso. Ya vivo Helmi, ya te puso también uno de los teléfonos, mi estimado híjole, se me fue el nombre, mi estimado Flores, ahí está arribita. Ya en este momento 4:07 p.m, yo me tengo que ir. Para mí ha sido un verdadero placer el haber estado el día de hoy con todos ustedes. Les mando un saludote, un abrazo. Qué bueno que les gustó esta entrevista. Les prometo que en algunas semanas me vuelvo a poner en contacto con mi amiga So para otra entrevista, porque de verdad esta fue un éxito rotundo, para poder platicar con ella una vez más. De verdad, un placer el haber estado con ustedes el día de hoy. Y recuerden, mañana no se pierdan el programa de mi amiga Karime. Psicología, la ciencia de la conducta, de 3 a 4 de la tarde, hora centro del país, con el tema de la dependencia emocional, un tema muy, muy interesante. Recuerden que las deudas, aparte de tratarse de pesos y centavos, también nos afectan emocionalmente. Muy importante que le escuchen, que pregunten. Van a pasar un fin de semana súper relajados, porque Karime es una profesional que se la sabe de todas, todas. Recuerden que el martes tenemos entrevista con uno de nuestros afiliados que ya liquidó una, dos, tres de sus deudas a través de Defensa del Deudor. Me despido, un saludo, muchas gracias por recordármelo. Nos estamos sintonizando el próximo martes. Can you handle it? You like it? You wanna baby me? You handle it? You like it?